es... ¡Lirio! ¡Lirio! ¡Lirio! Tantas horas que paso contigo, que ya somos casi como amigos. Digo casi porque me doy cuenta que me matas en forma muy lenta. Y vacilo nervioso y tranquilo si no estás por un rato conmigo. Ya no sé si quererte o odiarte, me haces falta y vas a matarme. Mi amigo veneno, no te burles ni juegues conmigo. Te aprovechas de mi cobardía y no sé defenderme de ti. No es tu culpa, porque yo te elegí como amigo. En un día de estos te digo que te aplasto y me olvido de ti. Tito Fenesi, un abrazo enorme, maestro, por 25 años más. ¡Lirios! ¡Lirios! Gracias, pastor, ídolo. Yo te busco de noche y de día, necesito de tu compañía, y dejarte no es nada sencillo, mi querido y cruel cigarrillo. Y me envuelvo mientras te consumo, en el suave espiral de tu humo. Voy juntando valor para odiarte y prometo que voy a dejarte. Mi amigo veneno, no te burles ni juegues conmigo. Te aprovechas de mi cobardía y no sé defenderme de ti. No es tu culpa, porque yo te elegí como amigo. Pero un día de esto te digo que te aplasto y me olvido de ti. Mi amigo veneno, me olvido de ti.